una convocatoria que de normal acuden pues en torno a unas 20-30 personas, entonces tampoco es un público muy grande a la hora de poder controlar nosotros el aforo, aunque sea al aire libre, ¿no? La verdad es que este año el lema parece como parece mentira, ¿no? Pero este año todo lo importante que sale en televisión consta de la libertad. Y este año pues nosotros habíamos pensado precisamente en un lema en el que tuviera la palabra libertad, y así ha sido, ¿no? El lema que hemos sacado este año es Amamos en libertad y amamos en diversidad, y es como una especie de doble afirmación, ¿no? Porque cuando amamos en libertad, amamos en toda la riqueza dentro de los tipos de amor que existen, ¿no? Entonces, si amamos en libertad sin esos tabúes, sin esos prejuicios que han existido siempre, evidentemente vamos en diversidad porque cada uno va a amar libremente a quien quiera. Y después, con esa idea que teníamos sobre la mesa, otra cuestión que nos ocurre siempre a la entidad es el cómo y el cuándo le damos espacio a personas que no son directamente o que no están directamente relacionadas con nuestra entidad, pero que sí queremos contar con ellas pues para darle también un hueco, para darle publicidad, para darle ánimo en el camino en el que emprenden. Y este año pues nos hace el cartel Lidia Pérez, uh-huh. Que ha sido diseñadora, bueno, que es diseñadora gráfica y que todo el mundo la conoce por el proyecto tan bonito que tiene de croquis diseñando, que se encarga de modificar un poco, ¿no?, las petacabras comunes que tenemos en nuestras casas para hacerlas un poco trofeos o un poco mero detalle y objeto de decoración, pero que nos lleva a lugares importantes para nosotros, ¿no? Y ella pues ha seguido encantada de la vida, lo hace además de manera altruista 100%, y nosotros pues se lo agradecemos, igual que se lo agradecimos en su momento a todos los artistas que han querido colaborar con nosotros, o que nosotros de una manera directa se lo hemos pedido y que lo han hecho de la misma manera. En la agenda de este fin de semana, hoy viernes a las 8, tendrá lugar en la salita de teatro la presentación del libro de relatos Ocho Pecados, de la ubriqueña Pepa López Sevilla, con ilustraciones de Alberto Oliva Vilches. En el acto se contará con la presencia de la autora, junto a Nieves Moreno, que dará lectura a algunos fragmentos del libro con acompañamiento de música en directo. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y, presentaremos el libro. Habrá también una locución de distintos relatos, de los comienzos, fragmentos, para que, bueno, pues las personas que asistan, pues que no hayan comprado el libro, que todavía no hayan leído el libro, pues sepan o conozcan un poquito la línea de los relatos, ¿no? Y también habrá un poco de música. Sí. Va a ser una buena presentación, creo yo, por eso, ¿no? Porque no solo se va a limitar a la presentación de un libro, ¿no? Sino que se va a haber una lectura y va a haber música. Uh-huh. Es mi primera obra en solitario. Juan Carlos, a mí me gustaría decir que, bueno, yo de siempre he sentido una gran pasión por los libros, pero una muy gran pasión por los libros, ¿no? Y yo quería... Y sobre todo por escribir. Pero yo quería escribir formada, quiero decir. Yo quería formarme primero y después escribir, porque creo que, eso es lo que nos decían en la escuela de escritores y nos dicen en la escuela de escritores, donde aún continúo formándome, que a aprender, a escribir se aprende, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo quería, no es lo mismo escribir, por ejemplo, un relato que te sale del corazón, que un relato que te sale del corazón y además conoces las técnicas narrativas. Hay una gran diferencia. Entonces yo quería formarme. Y nada, ya hace 3 años empecé a formarme en una escuela de escritores y ahí fui cogiendo más tablas, ya, en fin. En verano de 2018, como tú bien has dicho, me seleccionaron un relato para publicarlo en una antología, la misma escuela. El relato se llama Modales y la antología se llama Magia Sanadora. Y el verano siguiente, pues, volví a presentar otro relato y me lo publicaron en otra antología, Un Lugar Contra el Frío, y el relato se llama Adiós, Cigüeñadios. Y bueno, aparte de eso, me he presentado también en verano de 2018 a un concursito de microrrelatos en la cadena SER semanal en edición de verano, y bueno, ahí pues me dieron un premio por el microrrelato y también quedé finalista en otro concurso de microrrelatos contra la pobreza y la exclusión social. Entonces, esos fueron mis comienzos, el microrrelato y relatos cortos, ¿no? A mí me gustan mucho los relatos cortos. Yo digo que yo soy cuentista. Ahora estoy en otro proyecto, pero yo principalmente soy cuentista. Entonces, decidí ya publicar esta colección de relatos, que son 8 relatos cortos para adultos. Es muy difícil dedicarte solo a escribir, no tener otro trabajo. Entonces, pues tienes que compaginar. Y yo, pues, compagino mi actividad docente con la escritura. Pero yo siempre, pero yo lo tengo como una segunda, como un segundo trabajo, ¿eh? Si no, primero. Yo escribo todos los días. Todos los días. Si tengo un hueco por la mañana, dependiendo de mi horario en la escuela, o por la tarde, de noche, los fines de semana los aprovecho muchísimo escribiendo. Es como hay gente, ¿no? No sé, que le gusta la escalada y dedica su tiempo libre a la escalada. Pues yo lo dedico a la escritura y también las vacaciones. Aprovecho mucho para escribir. Pero esta colección de relatos tiene un gran componente social, de crítica social. Entonces, claro, ese pecado encaja muy bien, porque creo que es uno de los males de nuestra sociedad actual. Ignorancia activa, que no es, digamos, el desconocimiento de los que no sabemos, ¿no? Los que no conocemos algo, no, es el desconocimiento de la gente que, aun teniendo al alcance de su mano la información, no quiere estar informado. El documental iba sobre las condiciones laborales en las fábricas textiles en países de Asia, sobre todo de las mujeres y de los niños. Entonces, yo pensé, uy, no quiero verlo, porque claro, a ver cómo, después de ver el documental, tremendo, ya te lo puedes imaginar, me voy yo a las rebajas y me compro una camiseta hecha en la India por 10 euros. Ah, como cuesta 5, pero ¿y lo que hay detrás? Entonces, yo dejé de verlo y me surgió la idea a la mañana siguiente. Dije, ostras, pues yo soy una ignorante activa, porque no he querido ver el documental, no me he querido enterar de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque, claro, porque si me entero, a lo mejor mi vida tiene que cambiar. O a lo mejor ya no puedo seguir comprando tan cómodamente prendas de 5 euros. También hoy viernes a las 8 en el centro de recepción de Ocuri tendrá lugar el Festum organizado por la Asociación Romanos de Ubrique. Y a esa misma hora, pero en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro, la agrupación fotográfica ubriqueña procederá al nombramiento como socio de honor del ubriqueño Andrés Miguel Domínguez Romero. Y el sábado también la agrupación fotográfica ubriqueña llevará a cabo el acto de entrega de premios y diplomas a los ganadores del concurso fotográfico a beneficio de Cáritas de Ubrique, así como se hará entrega del cheque a Cáritas parroquial de lo recaudado con este certamen, y a continuación se procederá a una inauguración, la exposición Pro Cáritas, con las 25 mejores fotografías presentadas a este certamen. Todo ello va a tener lugar mañana sábado en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.